A continuación, escuchamos a docentes de Neuquén que siguen peleando por un salario digno y condiciones de trabajo. Están nucleados en el gremio ATEN. Gobierno de la provincia, hemos planteado cada uno de los puntos que refieren a las condiciones laborales, a las necesidades que tenemos como trabajadores y trabajadoras de la educación y a la defensa, por sobre todas las cosas, de cada uno de nuestros derechos. Es por eso que la mesa transcurre, estamos esperando la devolución, poder volver a sentarnos y una vez más saldremos a brindar el informe de esta mesa que está teniendo lugar. Agradecerle la presencia, es importantísimo poder acá estar acá presentes todos y todas afuera, generándole discusión, exigiéndole al gobierno de la provincia y por sobre todas las cosas garantizando la defensa de nuestros derechos como sindicato. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes. Entramos hoy muy temprano. Ustedes imagino que son conscientes de los temas y la complejidad del desarrollo del pliego de ATEN. Y nos parece que también es una buena señal para nuestras comunidades, para los que están mirando este conflicto, de que para ATEN no hay día para poder sentarnos y discutir los temas que nos preocupan como trabajadores y trabajadoras de la educación. Por eso vinimos hoy sábado, cuando fuimos convocados, estuvimos en horario y hemos dispuesto todo el tiempo que fuese necesario para discutir, como decía al principio, esa agenda que es una agenda claramente de mucha envergadura política. Hubieron algunos cuartos intermedios durante la reunión que los hemos ido comunicando, porque nosotros obviamente que luego de la presentación formal que se hizo de la mesa, desarrollamos cada uno de los temas del pliego que ATEN traía y que tiene en este proceso de lucha. Luego de eso, el gobierno nos pidió un cuarto intermedio porque iba a analizar esos planteos, iba a traer sus respuestas. Eso fue en dos ocasiones, las respuestas que el gobierno traía, obviamente que nosotros las discutíamos. Y así hasta que, bueno, ahí está respuesta que nos acaban de entregar hace un rato, en todo caso, hasta dónde se ha llegado en este proceso de discusión. En primer lugar, con relación a la ley 3447, que es la ley del adicional por presentismo, el gobierno lo que trajo es un decreto donde reglamenta esa ley y en el cual, en el concepto vinculado con los que lo que condiciona el cobro del adicional, incorporan una serie de licencias, justificaciones y franquicias, que obviamente va a ser difundido, lo van a tener todas y todos los compañeros para analizarlo. El punto 8, que es el punto que preocupa mucho porque es el tema de los suplentes, no está reglamentado, porque claramente es un articulado de muy difícil aplicación y que nosotros hemos planteado con absoluta claridad que es un retroceso en términos de derecho laboral y que por eso, en la forma en que está escrito, es de imposible aplicación y que entendemos que no puede haber, o sea, que tiene que haber un no innovar en ese punto. Otro tema más que se discutieron fueron los temas de las mesas técnicas. Con relación a eso, se ha firmado en la respuesta que da el gobierno la concreción de los puntos de asesores y de secretarios en el mes de septiembre. Luego se ha dado una respuesta importante en términos de las partidas para jardines de infantes, escuelas de arte y escuelas de enfermería, que también está en la respuesta que todos vamos a disponer dentro de un rato cuando la podamos difundir. Luego, con relación a las jornadas institucionales, lo que el gobierno plantea es que claramente se ratifica la vigencia de las jornadas institucionales como históricamente las hemos realizado, que es en los días de semana, sin afectar ningún derecho laboral. Este es un punto importante de lo que hemos traído como discusión y que hoy llevamos como respuesta. Otro tema más está vinculado con incremento de partidas. Hay un 50% de incremento de partidas entre agosto y septiembre, acumulado a lo que ya teníamos. Hay obviamente se ratifica la vigencia del impuesto a las ganancias de la ley 3378, que ya está de alguna manera con la decisión de la justicia de la provincia de, por la medida cautelar, mantener la vigencia de esa ley. Con relación a la educación como servicio esencial, el gobierno plantea que obviamente adhiere a la educación como derecho en función de la definición que tiene la legislación vigente, y también lo que plantea es la defensa o la garantía de los derechos que como trabajadores tenemos en el marco de la Constitución provincial. Con lo cual, lo que estamos arrancando en esta negociación es que el gobierno da de alguna manera una posición contraria a definir y a calificar a través de la ley a la educación como derecho, como servicio social, como servicio educativo esencial. Y con relación al tema de los días que a todos nos preocupan, lo que plantea el gobierno es revisar todas las cargas que se han hecho en el sistema y una estrategia de recuperación de contenido. Esto para nosotros no es menor, porque lo que significa es una nueva lucha que llevamos adelante sin que pese sobre los compañeros lo que siempre se utiliza como una presión para, obviamente, ¿no?, disciplinar a los trabajadores y a los trabajadores que estamos en lucha. Y agregan un punto vinculado con el tema de infraestructura que está relacionado con las mesas técnicas. Así que, compañeros, esta es la respuesta que el gobierno ha dado a nuestro pliego. Nosotros vamos a convocar a las asambleas en toda la provincia para el próximo día lunes, donde todos los compañeros y compañeras de la provincia podrán discutir y analizar el contenido de las respuestas que el gobierno ha traído en el día de hoy al pliego de Aten. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.